esta es mi aventura. Vivo la mía, fuera los problemas, ya no me amargarán la vida. Esta es mi aventura. Vivo la mía, fuera los problemas, ya no me llevarán. Hoy yo desperté con la sensación de que tengo que seguir para ver qué pasa. Si lo hago bien, dirijo el rumbo de mis pasos, siembro el entorno y mi trabajo. Vivo libre por mis actos, por la lucha y por su encanto. La vida es pura sabrosura, como la miras te refleja. La vida es toda moraleja, locura linda, inspiradora. Se mueve, va y vuelve, no se detiene. Tu tiempo, tú tienes lo que quieres, es lo que debes y no se detiene. Que tiene el nene, solo papeles, papeles, papeles y nada que lo llene. Lo lleva en sus genes, nadie que le enseñe. El medio envenena, te mantiene viviendo en sus redes. Atonta la mente, el corazón de la gente, y así se pierde lo que se siente al escucharte. Esta es mi aventura, vivo la mía. Fuera los problemas, ya no se llevarán mis días. Esta es mi aventura, vivo la mía. Fuera los problemas, ya no me amargarán la vida. No hace falta tanto, puro orar, respira. Esta es la movida, si juegas con fuego te quemo, María. Soy de sangre latina, música en mis venas con hambre de vida. Esta es mi pelea, mi lucha contenta, mis sueños me inquietan. Soy mi templo y mis metas, causa y efecto desde la cuneta. Respeto al que respeta, no a payasos que usan careta, tampoco escopeta. Si quieres disparo lo hago con palabras, vacilando el drama con papaya. Te sepa el cuerpo, pa' la calla, no quieres swing, swing. Baldan sing sing, no quieres swing swing. Esta es mi aventura, vivo la mía. Fuera los problemas, ya no se llevarán mis días. Esta es mi aventura, vivo la mía. Fuera los problemas, ya no me amargarán la vida. Amo lo que hago, hago lo que amo. No necesito más de lo que cabe en mi mano. Amo lo que hago, hago lo que amo. No necesito más de lo que cabe en mi mano. La vida es un espejo, como la mira te ve, te ve, te ve, te ve. La vida es un espejo, como la mira te ve, te ve, te ve, te ve. Esta es mi aventura, vivo la mía. Fuera los problemas, ya no se llevarán mis días. Esta es mi aventura, vivo la mía. Fuera los problemas, ya no me amargarán.